observarle y que se le ponga suficiente énfasis en demostrar que no es un museo de Jerez, que no es un museo de la provincia de Cádiz, que no es ni siquiera un museo de Andalucía, sino que es un museo del flamenco que hoy, por suerte, se está universalizando. Yo quería, y quiero ser breve y tengo que serlo, quería decir también, y esto no desanima a nadie, que va a ser muy difícil obtener piezas, digamos, museables del pasado, porque los flamencos conservaban antiguamente mejor la cosa, empeñaban hasta el cobertor, como dice él, y hasta las pelindonitas de la cama, y pocas cosas podrán encontrarse. Pero hoy existen artistas ya muy definidos, muy trascendentes en el arte flamenco, que afortunadamente todavía están vivos, y yo creo que el museo debía de empezar por dirigirse con cierta selección, con cierto rigor a esto. Cuya autenticidad ya por suerte no va a dudar nadie, que a partir de hoy y en un futuro inmediato constituirá una verdadera pieza del museo de eso. Entonces nos sirva para ayudarte en esa magnífica idea. Creo que es tan loable eso, que sobre todo hay personalidades que están dentro de la formación del patronato, como don Antonio Bellarín, quizás digamos que nos acordamos un poco de Lola Flores, que es esa. Sí, entonces se le escribió y mandó una foto, pero no ha vuelto. Lola Flores, Antonio Bellarín, Antonio Zendán, Antonio Ballera, Álvaro Romec, el Conozame, favorito, mis amigos, lo que quieran. Un pequeño comité que se reúna con estos grandes artistas. Estoy seguro que ese peso específico le pide en general a toreros, a cantores, a bailadores, y no se le niega a nadie. Siempre le traen a los. Estoy seguro que no se le niega a nadie. Yo tengo ahora que no tengo una idea apuntada por ahí sobre ese aspecto. Sí, por ahí va el camino. Porque el pasado va a ser muy poco lo que se va a encontrar. Sí, eso es un suerte. Que lo lleva a hacer, bueno, hay una idea que es esa, ¿no? Primero hacer la lista. ¿A quién queremos en eso? Que formen parte de la petición. Hacer la carta. Y que formen parte de la petición. Para tomar mejor. Sí. Para el efecto de explicando lo que es y para qué para lo que es. Y de esa forma a ver si haciendo después gestiones personales que nos podemos distribuir en todo el conocido para hablarle personalmente, llevar la carta personalmente y hablarle personalmente, quisiera subrayar en la formación de ese comité atlántere de grandes como Antonio, Antonio de la Vincia, son para cada tanto peso que se tiene que tener de la bienvenida, la relación de las posibles firmas, que es la que vamos a hacer entre todos, ayudar a esto, al objeto de que un día lo veamos en la primera comisión. La Comisión para Gestiones de Donaciones Económicas y de Recuerdo, que ya la hemos formado. Yo sugiero también una comisión de ideas y sugerencias. Es decir, esto hay que darle vida a base de ideas, ¿no? Pues yo creo que la comisión debemos hacer todo, y a todo el que se le ocurra una idea, mandarse al secretario. Sí. Se la las ideas se lo que se le ocurre tal cosa, la ponemos más cerca. Otra cosa que se me ocurre, a ver qué os parece, una comisión histórica del flamenco con datos de nacimiento, de artistas, casas, ciudades, es decir, un archivo que ha nacido cada flamenco. Un archivo histórico. Eso es una conversación, ¿no? Para eso lo podemos hacer con Felipe Martín. Sí, claro. Porque eso es interesante, ¿no? Ver su... Y su genes. De dónde viene. Eso creo. Eso puede ser que lo pueden dar en propias peñas o tertulias en los sitios. Pueden aportarlo. Datos sobre los artistas. Las casas discográficas suelen tener una biografía. Ah, bueno, pues, apunta ese. Entonces la pedimos a eso. Claro, la ayuda de la ayuda. Las casas amigos publicando las tenemos por todas. La casa Pavón que lo manda con frecuencia. Yo quiero apuntar. Ya que el museo puede tener su parte bibliográfica para los estudiosos que quieran venir aquí a saber cosas de flamenco, también debe de proyectar cuando sea posible una cabina de audición para la parte

poema, Arbenda era un poema. Por la mañana, temprano, por un montón de patitas, empolvado en las flores que tú estás llorando. No, hombre, ¿cómo puede hacer? Soy de procedencia árabe. Árabe, árabe. Eso, oriental. Oriental. Sí, que no puede ser. Que es de 10. Hacerme mi primo curro de la aromática. qué grande eduque la yo. Oh, le pido a Dios. Te he visto, compañero, y vivir. mía. Que he llorado, ando estaba con la luz de mi cigarro. Te he visto por la cara. Que no me quiera. Ah! quiere matarme, ay, ay, muera tú primero. Entonces, pero como un buen arreglo, no cabe la menor duda que Enrique Meirelles debió ser un músico, un genio musical. Y luego, a mí me han dicho que no se podía aguantar, yo no lo escuché, pero sí, la gente que escucha hablar Morcilla dice, me han dicho pastora y me lo digo, mentira Antonio, no se podía aguantar como cantaba el Morcilla. Dice, era corto, pero amigo era la cosa que no se podía aguantar, lo que hace cantando por soleá. Luego, la gente que la han seguido han hecho lo que han podido, sin llegar nunca. Porque el mismo Aurelio, que era una recopilación de ellos, Aurelio adaptaba a sus posibilidades. Era una cosita breve, era muy breve. Luego, el eco pero tampoco cogía la esencia. Bueno, pero el eco tampoco era dulce. El eco no era algo, no era dulce. Era una cosa agria, una cosa que no era. Y entonces, el cante se convirtió en una cosa de truco. De truco de comercial, de datos labiales. Y lo de Enrique era una cosa natural. Era una cosa natural, como lo del Morcilla. Y Antonio también cantaba muy bien. Pero bien, bien, bien, bien. Los cantos de padre, quizá con menos posibilidades, pero... ¿Y el cante de Guaniquín qué origen tenía? El cante... Me parece un cambio personal, ¿no? El cante de Guaniquín era otro arreglo como el de Enrique. Era una cosa a base del cante de Frijoles. Claro, de la sandeta. De la sandeta y del cante de Triana. O sea que él hacía... cogía estas tres aleaciones y hizo una composición muy bonita, preciosa. Ahora, que también hoy no queda nadie que cante el canto de Guariquín. Guariquín cantaba una... Entrera se cantaba un poco. No conoce nadie, no entrega nada. ¿Verdad, Antonio? No, parecido a... No, en la entrega no queda ni una, ni rato de lo que había de Guariquín. ¿Qué iba a pasar? Ni en Lebrija. Fíjate lo que te voy a decir. Mira, Guariquín se ha criado entre Utrera y Lebrija, también puso los pies en Lebrija muchas veces. Pero el cante de Guariquín, que yo lo conocí de muchachote, que vino al Cuervo cuando en el Cuervo no había más que cuatro chozas. Y vine yo con unos gitanillos de Utrera en un foz de esos de varilla. Y me colé en la cueva de Guaniquín, en la choza. Y entramos en una botella de aguardiente de agua carabaña. Una botella de agua carabaña con aguardiente. y abrió Juaniquín la puerta de la choza con un velón y unos castores blancos de estos más rápidos.